Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral, aquí estamos desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les guarde. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano directamente desde Houston, Texas, para todo el planeta Tierra. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escucha en los diversos lugares, regiones, países donde llegamos. Recuerden que estamos llegando a todo Norteamérica, Centroamérica y Suramérica desde Houston, Texas. Nuestras emisoras bases aquí, Radio Luz 1050, la cadena Aleluya, Angleton, Freeport, Galveston y Pasadena. Y también en Miami, Florida, y desde el sur de California, KBOH para todo el mundo. La frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Estamos llegando también a México, Poza Rica, Veracruz, México y otros lugares. El Salvador, Usulután, Cholutecas y Puerto Cortés en Honduras. Estamos llegando a Venezuela, en el estado de Suria, Maracaibo, la ciudad, allá a través de Radio Milenio. Y también estamos con ustedes en el Perú, Ancash, Chimbote, Piura, Santiago de Chile, a través de FM Vida, y en el Uruguay. Estamos transmitiendo a ustedes y también con ustedes allá, Radio Amiga, Radio Ebenezer, Radio Sol de Justicia y otras radios emisoras en el Argentina, Paraná, Entre Ríos, Las Pampas. Estamos llegando a ustedes. Dios les bendiga. A través de la internet usted puede escucharnos, dialogopastoral.com, www.dialogopastoral.com. radiocristiana.com, radioaleluya.org. Son las tres páginas que transmiten también cibernéticamente para todo el mundo. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Proclamando, sí señor, esto es Diálogo Pastoral, el pronto retorno, el inminente retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y diciéndole a la gente que velen, que estén preparados, que busquen a Dios mientras puedan ser hallados. Por eso, una vez más le decimos a usted, pueblos, velad. Exactamente eso, que tiene que velar, que tiene que mantenerse. El que está dormido, que se despierte. El que está distraído, que ponga atención. El que no entiende la palabra, pida a Dios poder entenderla, que se le explique la palabra. A los ministerios e iglesias, que hoy más que nunca tomen el verdadero evangelio y prediquen este evangelio a la gente, que adviertan a la gente que hay una posibilidad de salvación en Jesucristo. Por eso estamos aquí, hermanos míos. Les recuerdo, antes de entrar en lo que nos toca en el día de hoy, que esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telephone, 9426, teléfono detrás del Aeropuerto Joven. Esta noche, Aeropuerto Joven, no Joven. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche en el día de mañana. Sí, señor, esta iglesia también tiene servicio los sábados a las 7:30 de la noche. Y el día domingo a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Así que le invitamos, si no a todos, por lo menos a alguno de nuestros servicios, si usted ha querido venir a la iglesia, es una bonita oportunidad de que venga y participe de la enseñanza. Aquí no le prometemos entretenerle, le prometemos darle la palabra. Le prometemos edificarle con la palabra del Señor y usted saldrá edificado. 9426 teléfono. El teléfono nuestro para que nos llame cuando abramos las líneas telefónicas es el 713-991-5760. Hermanos, siguen inundándonos y siguen llegando las noticias por todas partes. Cosas interesantes que cuando nosotros hacemos el paralelismo bíblico, nos damos cuenta, hermanos míos, de que esto no lo para nadie. Tengo dos reportajes noticiosos en mis manos y yo sé que son noticias que usted ya quizás escuchó en el día de ayer, pero obviamente a nivel de periodista, el periodista solamente informa y muchas veces no se editorializa. Dice, si se editorializa algo a nivel secular, quizás tiene alguna connotación política. Nosotros aquí solamente damos una opinión y analizamos esta opinión que damos mirando las noticias con lo que nosotros conocemos de las Escrituras. Hay dos noticias que tengo en la mano aquí. Una salió del New York Times y la otra viene de lo que se llama, un medio que se llama Outside of Beltway. El Beltway es, se le llama así, el Beltway a lo que es. Es como si fuera la carretera 610 aquí, pero así mismo en Washington hay lo que se llama el Beltway. Cuando dice inside the Beltway se está refiriendo a dentro del círculo del gobierno. Outside of Beltway significa alguien que observa fuera del círculo del gobierno. Pues ese es el tema de la publicación. Bueno, estas son las dos fuentes. La primera fuente nos habla de que en el día de ayer, y esto yo lo miré incluso, esto salió publicado, ya dije, en el New York Times, en octubre 25, estamos hablando del día de ayer, y esto yo lo miré incluso en las noticias a nivel de televisión, se hizo el comentario a nivel de cable de nuevas sanciones que el gobierno de Estados Unidos implanta al gobierno de Irán. Obviamente, estas sanciones no van a hacer absolutamente nada, pero yo le voy a explicar de qué se trata esto. Porque quizás usted escuchó el anuncio, el gobierno vuelve y le pone más sanciones al gobierno de Irán, pero usted no sabe lo que quizás políticamente esto significa, cuál es el mensaje. Si usted nota y conoce un poquito en cuanto a término diplomático, cuando los diplomáticos hablan, cuando los gobiernos hablan, no hablan cosas sin sentido. Cada palabra que se dice tiene un significado. A nivel diplomático, hermano, yo lo he dicho varias veces que la diplomacia es la ciencia de la hipocresía. En la diplomacia, con acciones, con movimientos de mano, en el lugar donde usted se siente, la forma en que usted se siente, la forma en que usted cruce las piernas, la forma en que usted hable, la palabra que usted use, tienen un mensaje, tienen un significado. Si a usted en diplomacia, a alguien lo sientan a la derecha o a alguien lo sientan a la izquierda, esto tiene un significado. Si en diplomacia se utiliza, cada palabra que se utiliza a nivel de embajadores es altamente rebuscada, porque cada palabra tiene un significado. Entonces, usted me ha escuchado decir, se ha ido aumentando la retórica. Yo le comenté a usted que hace aproximadamente unos días atrás, una semana, yo escuché al presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa decir, y esto yo lo tomé directamente como una amenaza directa en contra de la República de Irán, la cual se está enfrascada en hacer bombas atómicas. Yo le he dicho varias veces que la Biblia en el libro de Ezequiel nos habla a nosotros de Irán, Persia, como un país protagonista en situaciones que se van a dar en estos últimos días. Y por eso todo lo que tiene que ver con Irán y con Rusia tiene muchísimo que ver al día de hoy con lo que es la connotación profética. Y yo escuché al presidente decir que si el mundo no se ponía las pilas y hacía algo ahorita con respecto a Irán, que algunos expertos dicen le falta unos 6 meses, de 6 a 8 meses, para ya tener la bomba atómica. Habían dicho que era 10 años, no, 6 a 8 meses. Y decía, el presidente decía, nosotros no permitiremos que Irán desarrolle la bomba atómica, porque esto se implicaría que se daría la tercera guerra mundial. Esto lo dijo la semana pasada. En el día de ayer, el secretario del Comercio estaba al lado de la secretaria de Estado, secretaria de Relaciones Exteriores, Condoleezza Rice, el secretario de Comercio, y anunciaron más medidas de sanciones contra Irán, sanciones que tiene que ver la Guardia Revolucionaria iraní, bancos iraníes, y el punto es que normalmente Estados Unidos no tiene muchísimo. Anunciaron estas sanciones unilaterales, la ONU, en la ONU no se puede porque China ha dicho que no va a ir a favor de Estados Unidos y Rusia ha dicho que va a proteger a Irán. Que va a bloquear todo lo que Estados Unidos quiera hacer en el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, hay que olvidarse de la ONU, del Consejo de Seguridad y de la autorización a usar la fuerza. Oiga cómo va esto. Estados Unidos de América, el presidente, declaró la Guardia Republicana iraní hace ya un tiempo atrás, unos meses atrás, como una entidad terrorista. Esto en base a el enunciado legal de Estados Unidos, abre la posibilidad de que Estados Unidos pueda atacar a Irán, porque si declara a la Guardia Republicana una entidad terrorista, y la Guardia Republicana es la encargada, la Guardia Revolucionaria de Irán, es la encargada de la producción del desarrollo nuclear. Por lo tanto, en el lenguaje diplomático está justificado, diplomáticamente hablado, este hecho, conforme al pensamiento de los analistas políticos. Ahora, yo quiero que usted note esto. En el día de ayer se declara esta sanción que, a mi forma de ver, y es la opinión de una persona, yo no soy nada, yo no pinto nada, pero es mi opinión personal, pudiese ser la última advertencia. Y esta advertencia, aunque se fue con respecto a Irán, no, el mensaje no fue dado directamente a Irán, porque Irán tiene los oídos cerrados y ellos han dicho que no van a dejar de hacer esto, porque la teología iraní afirma que ellos tienen que comenzar la tercera guerra mundial, y en medio del caos entonces vendrá el doceavo Mahdi, que es, si se quiere, entre comillas, el Mesías de ellos, para gobernar el mundo en un califato, que es lo que la teología de ellos enseña. En base a esto, entonces, este anuncio de sanciones a Irán ni le afecta. Sencillamente es la última advertencia a Europa. Con ello, Estados Unidos está diciendo, nosotros estamos seriamente, es la última oportunidad que ustedes en Europa tienen de hacer algo. La sanción, sencillamente lo que está diciendo es que Estados Unidos sanciona cualquier compañía que tenga cualquier tipo de negocio con las entidades nombradas, y ahí se nombran las entidades dentro de Irán. En otras palabras, esto pone a compañías europeas que son socios de Estados Unidos de América contra la espada y la pared, porque Estados Unidos les dice, si hacen negocio con Irán, entonces no pueden hacer negocio con nosotros. Y escojan hacer negocio con Irán o perder el mercado americano. Esto es la retórica. Y aparentemente Esto es, y conforme muchos analistas políticos, esta es la última advertencia. Ahora, esto no fue lo que a mí me llamó la atención, que este prácticamente es la primera noticia que salió en el New York Times en el día de ayer, sino la segunda noticia que tengo aquí en mis manos. Oiga bien, y hace eco en mis oídos lo que habla la Biblia, que dice, hablan de paz, pero se preparan para la guerra. Oiga esto, paralelamente, esto salió publicado también en el día de ayer. Oiga bien, dos noticias. En una, se le da una advertencia a Irán, bueno, se le pone la sanción, pero se le advierte a Europa. El gobierno de Estados Unidos está diciendo, estamos en serio, no estamos jugando, y el presidente ha dicho, Irán no se le puede permitir bajo ninguna circunstancia que tenga la bomba atómica. Ahora bien, oiga bien, paralelamente el Congreso pide a Estado, el gobierno pide el Pentágono al Congreso que un dinero para modificar los bombarderos B-2. Y esta es la verdadera noticia. Oiga bien, aquí dice el titular, dice en inglés, B-2 Bunker Buster Bomb, equal bomb Irán. Oiga bien, dice aquí, dice, dentro de la solicitud de 196 billones de dólares para el fondo de emergencia para continuar la guerra en Irak y en Afganistán, dice, está incluido algo que ha sorprendido a muchos, de si la administración del presidente Bush se está preparando para una acción militar contra Irán. Dice aquí, se ha solicitado 88, dentro de ellos 88, no sé si dicen millones o billones, bueno, dice, para modificar a los bombarderos B-2, que son bombarderos a prueba de radar, un bombardero entre comillas invisible, para que puedan cargar lo que se ha llamado la MOP, que se llama Massive Ordnance, la Bunker Buster. Dice aquí, modificar para que puedan cargar una bomba que Estados Unidos ha desarrollado, que pesa 30.000 libras, pesa esta bomba, y esta bomba se llama Bunker Buster. Acuérdense que Irán tiene debajo de la tierra, subterráneo, las instalaciones, pensando que en cualquier momento, tanto Israel como Estados Unidos pudiera bombardear eso y destruírselo. Entonces ellos tienen esos complejos debajo de la tierra, bien enterrados debajo de la tierra, para que aviones no puedan venir y bombardear el sistema y se destruye todo, como hizo Israel en 1981 con el reactor nuclear de Saddam Hussein. Entonces ellos aprendieron esa lección y está bajo la tierra. Pero lo que ellos no saben es que Estados Unidos tiene lo que se llama, y desarrollaron específicamente, en todo este tiempo Estados Unidos ha estado desarrollando esta bomba, la Bunker Buster, que son bombas que pesan 30.000 libras y están diseñadas para penetrar debajo de la tierra. Esta palabra, la tiran y la bomba entra a lo más profundo de la tierra y de allá abajo entonces detona. Dice, cuando algunos congresistas han dicho, ¿cuál es la urgencia de necesitar esto? Dice, el Pentágono, dice, fue cuestionado al respecto, con respecto a esto, y el vocero del Pentágono, allá hay un militar aquí con el nombre de Todd White, dice que por ahora, cuando se le preguntó para qué lo necesitan, dice, no tenemos la respuesta. Bueno, entonces, aquí dice, aparentemente, la bomba ha sido, la modificación ha sido pedida para bombardear las cuevas y cavernas en Afganistán, donde se creen están terroristas escondidos, y llegar hasta donde ellos están, bla, bla, bla. Pero la respuesta ha sido, o el cuestionamiento ha sido, dice, bueno, pero en Afganistán ustedes no necesitan el bombardero B-2, porque estas bombas pueden ser cargadas en los bombarderos B-52 o en el bombardero B-1. El bombardero B-52 no es invisible al radar, ni el bombardero B-1 tampoco. El B-2 sí lo es. Obviamente, para Afganistán, es lo que está diciendo el Congreso, no se necesita el bombardero B-2, porque no hay arma de artillería que pueda llegar al B-52 o al B-1, porque Afganistán no tiene misiles antiaéreos que pueda derribar uno de estos aviones. ¿Por qué lo necesita? Es la pregunta. En el bombardero B-2, que sí es invisible al radar, porque obviamente se piensa abusar, y le haga la matemática, estas bombas de 30.000 libras, usarlas para destruir las instalaciones nucleares iraníes. En otras palabras, oigan bien, y aquí donde yo, en este aspecto, hago la matemática, hago mis cálculos. Por un lado, en la noticia del New York Times, se está dando un ultimátum, es la última advertencia que se está dando a Europa con la última sanción, diciéndole, o entran ustedes a jugar este juego, está diciendo el presidente de Estados Unidos, o else. Por otro lado, ya el presidente hace una semana anunció que si no lidia directamente con Irán, vendrá la Tercera Guerra Mundial. Y por otro lado, la noticia, vemos, se ha solicitado al Congreso unos millones de dólares para modificar a los aviones B-2, que son aviones invisibles, no detectados por radar, que obviamente la idea es entrar al espacio aéreo iraní sin peligro y bombardear las instalaciones nucleares. Esto, hermano, es lo que está en juego en el día de hoy. Y, hermanos míos, hace eco de nuevo en mi mente la palabra del Señor. Ahora yo quiero que usted note cómo está el asunto. Irán ha dicho que tiene, y nosotros miramos el año pasado, me parece, no fue el año pasado o al principio de este año, no fue al principio de este año, que habían 100.000 personas, entre ellos mujeres, jóvenes, que habían firmado en Irán para ellos hacerse bombarderos humanos, en otra palabra, ser de estas personas suicidas, número uno. Número dos, que si y Estados Unidos los atacaba, ellos iban a despertar células que tienen en todo el mundo. Y entonces, a mí me luce que una acción como esta, la situación está que los gobiernos están contra la espada y la pared. O no hacen nada y dejan que Irán desarrolle sus bombas atómicas, y desarrollando sus bombas atómicas, entonces cuando Irán quiera destruya a Israel o bombardee a Estados Unidos, o hacen lo que parece ser, piensan hacer ahora, y agarran el toro por los cuernos y se enfrentan con lo que venga. Esta es la situación que se está viviendo en el día de hoy. Y hermanos míos, nosotros como creyentes, al mirar esto, y yo vuelvo y le digo, hace eco en mi mente, lo dicho por el profeta Ezequiel con respecto a los últimos días, la alianza árabe-rusa, que la estamos mirando, se está dando en el día de hoy, preparándose para la guerra en una forma inminente, hace eco a mi mente lo que la palabra del Señor nos habla, como el Señor ha advertido. Si usted estudia el libro de Apocalipsis, 200 millones de soldados en los últimos tiempos, en la última batalla, preparándose para la guerra, para avanzar al Medio Oriente, se miraría como en un sueño, como una película que a usted le pasan por la mente. Y la gente, algunos no entienden la magnitud de estas cosas, otros en sus distracciones durmiendo en su doctrina de prosperidad barata, no pueden entender y despertar a la realidad del tiempo que estamos viviendo, para advertirle a la gente, para que se preparen, para que el que no se ha convertido se convierta, para que se consagren. Las cosas se están dando. Son tantas malas noticias, una detrás de otra, que tenemos en el día de hoy, que prácticamente la gente se ha hecho insensible, la gente se obnubila y no entiende. Sí, en la generación de los 60, a los cristianos de los 60, de los 50, se le diera una noticia como esta en el día de hoy, ¿sabe lo que hubieran hecho? Toda la gente estaría masivamente en las iglesias orando, ayunando, vigilando, buscando a Dios, consagrándose, los pastores haciendo un llamado a la santidad, un llamado a la búsqueda, un llamado a la restauración, un llamado al arrepentimiento, a la reconciliación, a pedir perdón al Señor, quizás estando preparados realmente, porque se hubiese entendido que la venida del Señor es en cualquier momento. Pero si usted te nota, en este año que nosotros vivimos, estas noticias, que son noticias, mire, yo soy cristiano ya de más de 30 años de en el Evangelio, conozco lo que se predicaba antes y conozco lo que se está predicando ahora, por eso yo me... Una persona que se convirtió hace 5 años, hace 3 años, o que se convirtió hace 1 año, lo que ha entendido, o quizás se convirtió bajo un ministerio de esto, ministerio de sandía, de agua de sandía, de ministerio de jugo de papaya, que usted mira en el día de hoy, pues no sabe otra cosa, va a pensar que eso es la verdad y que eso es la palabra de Dios. Pero personas como yo y algunos de la audiencia que ya son viejos en el Señor, que saben lo que es el verdadero evangelio, saben lo que nosotros vivimos hace 30, 40 años atrás, saben cuál es la base fundamental del evangelio. No aceptamos todas estas distracciones baratas como evangelio, porque sabemos que no lo es. ¿Me sigue? Nosotros hemos conocido lo que es el verdadero evangelio, la verdadera predicación, lo que es en verdad la verdadera doctrina. Y batallamos, nos paramos y peleamos contra esto, con uña y diente. Pero por eso vienen todas estas noticias, todas estas cosas, y nadie se alarma. ¿Por qué? Porque miran esto como algo normal, como algo que realmente así es. Pero nosotros que hemos vivido el evangelio de antaño, el verdadero no contaminado, si esto se hubiera predicado, si esto que yo estoy diciendo ahora, que le estoy leyendo de la noticia, se hubiera dicho hace unos 30, 40 años, la gente estaría con las manos levantadas al Señor, consagrándose, porque hubiera sabido ya es el tiempo. Así que aquí estamos nosotros, quizás arando en tierra desértica, quizás tratando de sembrar la palabra en medio de piedra, pero haciendo nuestro trabajo, para que el que tenga oído para oír, oiga, sepa y entienda que está llegando el tiempo del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abro las líneas y ya comenzaron las llamadas. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Pastor Edwin de León. Amén. Quiero, hermano, felicitarlo, no para halagarlo a usted. Y si un caso lo halagara, sabemos que al hacerlo no, estoy dando hermano, gloria a Jesús. Halago o no halago, eso para mí me resbala. Yo no estoy aquí en eso, ¿ok? Sí, yo lo digo en la buena manera, ¿verdad, okay, hermano? Pero lo felicito y doy gloria a Dios por usted, porque nos presenta un evangelio no diluido, hermano. Hermano, en 25 o 27 años que tengo de conocer a Jesucristo, ¿verdad?, jamás en la vida había visto yo tanto pastorados que no han sido llamados por Dios, en donde se han vendido por y se han metido, se han enredado en los negocios de este mundo y en cierta forma son usados por el enemigo para entretener a muchos de la verdadera palabra de Dios, del evangelio como usted presenta. Por eso sucede, hermano, que cuando se presenta el evangelio es cortante como espada de doble filo. Hermano, bendiciones, siga para adelante, por favor, síganos enseñando, exhortándonos, jálenos las orejas, hermano, y que Dios me lo bendiga. Amén, Dios le bendiga, gloria a Dios. Muy bien, llámenos al 713-991-5760, la línea ya la abrí. Ya lo que iba a decir, yo creo que ya lo dije hoy, así que usted nos llama. Llamada por aquí. Buenos días, pastor. Adelante. Es muy cierto lo que acaba de decir el hermano que acaba de colgar. Mira que yo, de escucharlo a usted, predicar la palabra, fue algo que a mí me motivó a llevar a aceptar a Cristo en mi corazón. Y le doy gracias a Dios de que usted está en la radio y ojalá que siga por mucho tiempo instruyéndonos, ya que hay a veces que no, en las iglesias no nos instruyen bien. Como dice usted, muchas de las veces les preocupa más en fiestas, en convivios, en prosperidad, y se olvidan de la realidad que estamos viviendo. Y le doy gracias a Dios que lo tenemos a usted, y échele ganas y seguimos aquí escuchándolo, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor de León. Adelante. Yo le doy gracias a Dios también porque en realidad no hay programa que yo no escuche suyo que no aprenda algo nuevo. Y el otro día usted decía, bueno, si este es el último día que estoy con ustedes y si Dios me llama a su presencia, yo dije, Señor, si tú lo llamas a su presencia, ya aprendí mucho. Y si tú me llamas a tu presencia, Señor, esta Biblia la dejo y, hermano, la tengo bien marcadita y digo, esto lo aprendí de lo que el pastor predicó y le doy gracias a Dios por su vida. Bueno, Dios me lo bendiga. Amén, Dios le bendiga a usted. Muy bien, como decía uno de los hermanos que llamó, los días de la venida del Señor serán como los días del diluvio. Dice, la gente estaría entretenida, casándose, dándose en casamiento. Mire que casarse no es malo, tener convivio no es malo, darse en casamiento no es malo, pero el asunto donde está la maldad es estar entretenido cuando se debe de estar en vigilante. Es como cuando se acerca un huracán que está amenazando las costas, lo primero que hace la gente, el gobierno, los gobiernos, es cuando hay esta situación de peligro, declaran el estado de emergencia, cierran todas las cantinas, cierran los centros de diversión, los teatros, cierran los sitios de reunión, le dicen a la gente que estén atentos a los boletines informativos que se están dando, ponen todas las emisoras en cadena, con la cadena, la voz oficial del gobierno, y porque es una situación de emergencia. Y cuando esto ocurre, entonces la gente sigue las directrices de los líderes que ahí están. Se da cuenta. Si dejan a la gente, pasó en Luisiana cuando el huracán Katrina, donde se anunciaba el huracán, y a esa hora en la noche había un montón de gente en los nightclubs bebiendo, borrachos, y nadie hizo caso. En ese caso las autoridades allá en Luisiana fallaron. Nadie hizo caso. Y cuando vino lo que vino, entonces... problema terrible porque la gente estaba distraída, junto con las mismas autoridades que debían estar vigilantes. Pues en este caso, en el caso de la iglesia, pues se está dando la voz de alerta y los líderes que liderean al pueblo son los primeros que tienen que entender el tiempo que nosotros estamos viviendo y pasar la voz al pueblo y decirle, hey, es hora de prepararse, de consagrarse, de santificarse. El que esté pecando, deje de pecar. Prepárese, purifíquese, límpiese, prepárese como la novia que va a recibir a Cristo, porque el retorno de Jesucristo está a la puerta. Y el que no lo haga, pues le está haciendo un mal trabajo al Señor y Salvador Jesucristo, que le ha dejado para liderear el rebaño que tenga por delante. 713-991-5760. Línea abierta, usted puede hacer su pregunta. Llámenos. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 9426, teléfono. Llamada por aquí, buenas, Dios le bendiga. Hola, esta pregunta que yo tengo es algo un poco personal, no tanto, pero yo estoy casada, soy joven, tengo 20 años y siento que yo no me casé por las razones correctas. Y el esposo mío es muy joven también, me ha trastornado tanto que siento como que tengo problemas psicológicos, ¿Usted es creyente y es cristiana? Sí, sí. ¿Ya habló con su pastor sobre este asunto? Sí, y he hablado con él, pero siento que necesito más consejería. Bueno, entonces van a tener que ir a un consejero matrimonial. ¿Eso es correcto, ir a un consejero matrimonial? Claro, pero que tenga el temor de Dios, ¿ok? Ok, ¿sea un consejero cristiano? Claro que sí, ¿ok? Ok, gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas, hermano, yo estoy dando mi opinión, hermano, de todas estas guerras que se están formando. Sabe que también en nuestras iglesias y nuestros hogares hay guerras y queremos huir de ellas, pero solamente en los pies de Cristo nos podemos poner firmes, hermano, aguantarlas y esperar en el Señor. Muy bien, ahí está su comentario, gracias. 713-991-5760. Síganos llamando. Esto es el diálogo pastoral, advirtiéndole al pueblo. Una más, buenas. Dios le bendiga. Adelante. Sí, yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Le oigo? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, hágala. Sí, hermano, la pregunta es, hermano, de que con respecto a las guerras que se anuncian, yo sé de que eso es parte ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, muchas veces se ha hablado de la guerra de Armagedón. ¿La guerra de Armagedón prácticamente no tiene que ver nada en una tercera guerra mundial? Ahí, hermano, la opinión mía, ahí es una opinión, hermano, que cualquier cosa que yo le diga sería una opinión personal, ¿ok? ¿Sí? Digo, cualquier cosa que yo le diga de esto sería una opinión personal, ¿ok? Ajá, tenemos que irnos a lo que la Biblia dice, ¿okay? Ajá, Dios le bendiga. Ok, 713-991-576. ¿Qué es lo que caracteriza una guerra mundial? Bueno, cuando afecta todo el sistema. Una guerra puede ser regional o puede ser mundial. Una guerra mundial se declara algo, un conflicto, cuando es mundial, cuando afecta a todo el mundo. Cuando afecta de alguna u otra forma la hegemonía, la economía del mundo. Cuando de una u otra forma, quizás aunque no militarmente, todos los países del mundo están influenciados por ello. Los conflictos de Apocalipsis 16 llenan esta descripción. Claro que sí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llámenos. Y aquí estamos. Línea en silencio, usted puede marcar si estaba tratando de entrar y estaban llenas, ahorita se vaciaron, usted puede llamarnos ahora mismo, 713-991-5760, y ya comienzan a llenarse otra vez. Buenas, Dios le bendiga. Hello. Dios le bendiga, hermano, yo tenía un comentario. Adelante. Sí, hace tiempo usted predicó sobre las características de la palma. ¿De qué? Una de las cosas que me llamó la atención a mí. ¿Característica de qué? De la palma. ¿Cómo de la palma? O de la palmera, o yo no sé. De la palmera. Ajá. Yo no me recuerdo. De la... Yo no me recuerdo haber hablado de eso. A lo mejor no estoy usando la palabra correcta. Bueno. Ok. ¿Cuál era la pregunta? No era pregunta, era un comentario que yo tenía. Bueno, ¿cuál es el comentario? El comentario, no, está bien, hermano, déjelo mejor. Ok, Dios le bendiga entonces. Llamada por aquí, buenas. Aló, buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Mira, hermano, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué le podemos explicar nosotros a nuestros hijos sobre esto que está pasando? Porque yo tengo un hijo ya de 18 años, este año se gradúa de high school, él ya anda viendo la universidad, tiene sueños. Bueno, dígale que siga soñando y que siga estudiando. Esa misma pregunta le dijeron a un gran hombre de Dios. Ajá. Le dijeron, creo que fue a D.L. Moody. Le dijeron, Mr. Moody, si usted supiera que el reino del Señor se acerca y que Cristo establece su reino en el día de mañana, ¿qué hiciera usted hoy? Y él dijo, sembrar un árbol. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir con esto? no vamos a salir corriendo para el monte a dejar las universidades, a dejar las escuelas y a dejar los trabajos, a movernos de ciudad por ello. Amén. Tenemos que seguir nosotros haciendo nuestro diario vivir cotidiano, pero con la mente sabiendo que en cualquier momento eso se puede detener. Gracias, hermano. Es como cuando, por ejemplo, en el juego de fútbol, los jugadores entienden que se ha cumplido el tiempo y están jugando tiempo de descuento. Ellos no saben cuándo sonará el silbato, pero tienen que hacer todo el mejor esfuerzo para meter el gol en ese tiempo de descuento. Quizás no metan el gol porque el silbato suene, pero ¿y qué si meten el gol antes del silbato? Ajá. Entonces hay que seguir jugando a toda máquina, pero con la conciencia de que el juego se puede detener en cualquier momento. Bueno, gracias, hermano. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. 15 minutos y yo desaparezco, así que síganos llamando. Esta noche tenemos servicio a las 7:30, 9426, teléfono. 9426, teléfono, detrás del Hobby Airport. Llamada, buenas. Pastor, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Adelante. Pastor, una pregunta. Esta mañana me causó tanta curiosidad que estaba la luna todavía, eran como las 7. Llegan a ser las 7:30, pero la luna estaba puesta y el sol todavía no había salido. Bueno, eso no hay ningún... No, es que esa no es mi pregunta. Eso no hay ningún problema. A veces usted mira la luna... En medio, todavía la tarde, el sol no se pone, y por otro lado mira la luna, eso no es problema. Hay tiempo del año donde se ocurre. Sí, señor, sino que mi pregunta era, ¿habría alguna posibilidad de que de pronto el hombre no alcanzara ni siquiera a prepararse cuando la venida del Señor esté encima? Bueno, la venida del Señor será como un relámpago que sale del oriente al occidente. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros los médicos hemos checado cuánto tiempo dura un pestañear. Abrir y cerrar de ojos es la undécima parte de un segundo. Así que en la undécima parte de un segundo no creo que alguien pueda arrepentirse. Dando a entender que ocurrirá de repente, de sorpresa, así como relámpago. Usted no lo está esperando. Por lo tanto, el que no esté preparado cuando venga el arrebatamiento, en ese espacio... Le va a agarrar tarde, porque la iglesia se va cuando no lo espere, y como no lo está esperando, no va a estar preparado. Hay que estar preparado. Ah, ok. Muchísimas gracias, pastor. Dios me la bendiga. Dios le guarde. Llamada por aquí. Buenas. Sí, buenos días, pastor. Mi nombre es Fernando, soy de Michoacán. Referente a lo que está hablando de la venida de Cristo, está bien, ¿no?, que el pueblo se sienta un pueblo querido por Dios y que sientan unos cuadritos bien educados, bien simpáticos en torno a su buen pastor, una visión que Jesucristo no tenía. Ok, bueno, ahí está su comentario. Dios me lo bendiga, gracias por llamarme. Y se cumplirá, bien aventurado. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Creo que las líneas están libres ahora. Sí, están libres las líneas ahora. Usted puede llamarnos y obviamente, nosotros haríamos el gran esfuerzo de contestar su llamada, mover estos dedos y hacer este ejercicio. No, llámenos a 713-991-5760. Bueno, saludo al pastor Isaías Reyes, lo miré en el día de ayer, Dios me lo bendiga. Le dije que lo iba a saludar, y mire que no se me ha olvidado. Dios me lo bendiga, yo sé que por ahí está escuchando. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor, fuera del aire, por favor. No se puede, en el aire o no aire. Ok. Ok, una llamada por aquí, buenas. Amén, Dios le bendiga. Dios le guarde. Hermano, quiero que me diga, los salmos, a mí me gusta darle gracias a Dios en el culto. ¿Todos los salmos se pueden decir en el culto? Bueno, puse el salmo 3 también porque... Bueno, cuando usted dice se pueden decir en el culto... Sí, hermano. Espere, la pregunta. Cuando usted dice se pueden decir en el culto, sí, para no oiga la pregunta. Cuando usted dice se puede decir en el culto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, a mí me gusta el Salmo 1, yo lo digo, y los que confían en Jehová, pero el Salmo 3, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. O sea, no... Bueno, vamos a entender, déjeme explicarle esto. El libro de los Salmos es un himnario. El libro de los Salmos son los cánticos del pueblo de Israel, son cantos. Podemos predicar de ello porque es escritura inspirada, pero ponerse a recitar la Biblia, por recitar la Biblia, sin ninguna explicación de nada, me luce que llega un momento que no tiene sentido. En otra palabra, yo puedo agarrar un salmo, si usted en ese momento tiene enemigo, está pasando no, por... No, espéreme tantito. Si usted tiene enemigo, si tiene lucha, y usted allí se siente, entonces usted puede hacer suyo ese salmo y decir, oh Señor, mira a mí, y cantarlo o recitarlo, pero porque tiene un sentido. Sí, pararse en una iglesia, estar hablando Biblia, solamente por estar hablando Biblia, sin explicación, sin sentido, no tiene sentido realmente. Okay, no, yo lo hago conmigo. Bueno, Dios me la bendiga, hermana. Llamada por aquí, buenas. Dios te bendiga, pastor. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿La oración a la bandera como cristiano es mala? ¿Qué tiene de malo? Yo decir, I pledge allegiance to the Bible, I pledge allegiance, I pledge allegiance to the flag. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, one nation, one God. ¿Qué tiene eso de malo decir que yo soy fiel a la nación de la cual pertenezco? Eso no tiene nada de malo. Ok, gracias, pastor. Ok, Dios le bendiga a usted. Yo lo hago, I pledge allegiance to the flag, to the United States, como buen cristiano, y yo soy norteamericano, como buen cristiano, soy naturalizado norteamericano, como buen cristiano que soy, yo no me naturalicé norteamericano por plata, ni por dinero, ni por conveniencia, sino por convicción. Yo lo hice, I pledge allegiance to the flag, to the United States of America, one nation under God, una nación unida, indivisible, y justicia para todos. Eso no tiene nada de malo. A mi entender, perdone usted si, o ustedes, si alguien se ofende por eso, pero yo no. Ok, llamada por aquí, buenas. Si podría explicar por qué no se debe de celebrar el día de Halloween. Hermana, ya eso es un tema. Hermana, eso es un tema, es un tema quemado ya. Usted sabe que Halloween la gente le celebra al diablo. Eso es un tema quemado. Yo creo que no me importa que sea quemado, si lo puede explicar. Dios le bendiga a usted. No me voy a poner a explicar Halloween ahora. Añale, los pastores de la iglesia tienen que hacer eso. Tema quemado ya. La gente ya sabe por qué no debe andar en esas cosas de brujería. 713-991-5760. Aquí por todos los años la gente quiere que yo haga un programa especial de diálogo pastoral dedicado a eso. ¿Para qué? Si ya la gente de Houston por años ha escuchado que eso es malo. Llamada buena. Dios lo bendiga, hermano. Tengo una pregunta y voy a escuchar por la radio. ¿Debe un cristiano votar? Últimamente se ha escuchado que los candidatos últimamente no están basados en la Biblia. Bueno, el asunto aquí es, usted debe de analizar cuál es el candidato que se apega más a los principios que usted cree y votar por él. Pirio, punto, se acabó. ¿Ok? Ok, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará, a medianoche. Llamada por aquí, buenas. Hello. Hello. A la una. Hello a las dos. Hello a las tres. Hello y ya se fue. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta. Una llamada por aquí. Buenas. Hermano, y esas personas que quieren que usted hable de Halloween, si como quiera nos respetan. Bueno, usted no sabe si la hermana que llamó respeta o no respeta. Pero estoy hablando de las personas, todo el tiempo están adorando de todo, comiendo de todo, hermano, en esos días. Iglesias están abarrotadas, desde toda, ¿me entiende? Ya usted dijo lo que iba a decir. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Muy bien, 5 minutos y desaparezco. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano Erwin. Dios le bendiga. Cristo viene pronto, hermano. Hay que correr, hay que correr, hay que correr, hermano. Por favor, siga anunciando lo que Cristo viene, hermano. Me ha animado, me ha fortalecido. Estoy, hermano, aleluya, aprendido en juego, porque sé que Cristo viene pronto, aleluya, hermano. Siga adelante. Bueno, nada más mantenga el fuego, porque hay gente que se prende en fuego y luego se le olvida y se le apaga, ¿ok? Hermano, quiero que sepa como un testimonio. Siempre que yo lo escucho, recibo de Dios palabra y me fortalezco, hermano. No soy pastor, no soy líder, nada. Soy simplemente un inútil siervo que no hago lo que hacen. Pero, hermano, su palabra me fortalece. Ah, pues, y gracias porque me recordó que Cristo viene pronto. Pues usted es colega mío, porque yo, hermano, sí soy ministro y soy esto, pero también soy siervo inútil. Así que somos colegas entonces. Dios me lo bendiga, hermano. Te amo mucho, hermano. Amén. Igualmente, hermano. Ok. Línea libre ahora. 5 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, 9426 teléfono. Es el servicio de nuestra iglesia. 7:30 esta noche, mañana 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Adelante. Quisiera que me explicara el texto que dice el que se constituye amigo del mundo, ¿a qué se refiere o en qué consiste ser amigo? Bueno, amigo del mundo significa seguir las directrices del mundo. La palabra amigo, ahí viene fileo y del griego. Filio del griego significa alguien que congenia, alguien que se socializa, alguien que se hace compañero del mundo. Se constituye en enemigo. La palabra enemigo viene del griego extros, que significa alguien que se hace hostil, que se hace odiado. La palabra odio es hostil, se hace odioso ante Dios. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Mire, quiero hacerle una pregunta, o pudiéramos decir, una pregunta. Mire, yo estoy aquí de visita en Houston, yo vengo de México. Yo soy cristiana y estoy en casa de una hija mía que no acepta nada de la palabra de Dios. Entonces ella discute, regaña mucho a su marido. Usted no se mete en eso. No. Usted no se mete en eso, ore por su hija, trate en una forma quizá no directa de enseñarle, moldearle el camino del Señor, ajá, hablarle de la paz, y tratar de ver, pero trate de no meterse mucho en eso. Ajá. Porque si ellos han vivido 20 años así, usted porque venga un día no va a cambiar la situación. Exacto. Bueno, mire, una pregunta más. Por decir, cuando ella está discutiendo con su marido, yo me aparto. ¿Es bueno que yo me ponga a leer un salmo en ese momento o clamar a la sangre de Cristo? Usted no se mete en eso. Clame la sangre de Cristo, lea su salmo en su cuarto. Ay, exacto. Pero no se vaya, no se meta usted en medio del pleito, ¿ok? Claro, ajá. Muchas gracias, Dios le bendiga. A menos que ella lo esté matando a él, entonces llame el 911, ¿ok? Bien, no se preocupe. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Dios me lo bendiga, me lo cuide y me lo guarde donde quiera que usted esté. Amén. Mire, tengo una pregunta. Yo hace tiempo vengo pensando en que el día que Dios me lleve, quisiera yo que mi cuerpo lo incineraran. ¿Qué hay de eso? Usted no tiene que quemarse. La Biblia no manda que se queme, dice que lo entierren. Ok. ¿Ok? Ajá. Punto y se acabó. Así que usted como cristiano, no invente. Ok, gracias. Haga la cultura bíblica. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Me estaba preguntando mi hijo, ¿una iglesia ortodoxa quiere decir que es tradicionalista? Bueno, hay que ver lo que se llama ortodoxo. Por ejemplo, la iglesia católica, con el imperio bizantino, se dividió en la iglesia de Roma, con el papa como jefe, y luego la iglesia ortodoxa, que es la iglesia griega, que es tan católico como los católicos. Nada más que la iglesia ortodoxa griega, los ministros, que se llaman sacerdotes, lo dejan que se casen, y no adoran estatuas, pero sí adoran los cuadros. En otras palabras, son tan idólatras como los católicos y los otros, lo único que no adoran estatuas, sino cuadros, y los ministros se casan. Es la única diferencia, pero es lo mismo. Nada más eso es en la religión católica. ¿No? Es católico. Se llama ortodoxo. Católico ortodoxo. Ok, muchas gracias, pastor. Porque si a eso estamos hablando. Ahora, la palabra ortodoxia, nos habla de algo que mantiene lo que es la base fundamental, es lo que está diciendo la ortodoxia, pero no todo lo que se llama ortodoxo en verdad lo es, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Última llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Viendo la Biblia, hermano, ¿qué ciudad está representando a Irán en los tiempos bíblicos? ¿Qué, cómo dice? ¿Qué ciudad, viendo la Biblia, qué ciudad está representando a Irán? Irán es Irán, Persia. Irán es Persia. Persia. Donde la Biblia dice Persia viene la guerra, es Irán. Los iraníes no son árabes, son persas. Son persas. Son persas, ok. Y parte del imperio persa era Irak e Irán. Era parte del imperio, la base del imperio persa. Ok. Ok, hermano. Bueno, Dios le bendiga. No hay tiempo para más. En el día de hoy, servicio a las 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Dios le bendiga, será. Hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.